grande que es el problema. Separemos nuestras vidas. Que hará parte del concierto de Pedro Brull con Eurolatina 107.1 FM. No puedo, tampoco quiero tener que soportar que no es.

En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Madrid le dio la vuelta del todo al partido. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Ya no puedo más. ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del Café de la Mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Hoy es 30 de mayo. Es el 150º día del año. Quedan 215 días para finalizar el año. Hoy es 30 de mayo y se celebra en el mundo Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. En Anguila, Día de Anguila. En Argentina, Día Nacional de la Donación de Órganos. En Costa Rica, Día Nacional del Periodista Costarricense. En España, Día de las Fuerzas Armadas. En Islas Canarias, Día de Canarias. En Sevilla, Día de San Fernando, Fernando III de Castilla, militar y rey español que reconquistó la península ibérica, patrón de la ciudad. En Nicaragua, Día de la Madre, Día Nacional de la Papa. En Venezuela, Día del Geógrafo. En República Dominicana, Día de la Libertad. Un día como hoy nacieron. En 1814, Mijaíl Bakunin, político, filósofo y teórico ruso del anarquismo. En 1845 nació Amadeo de Saboya, rey de España durante 3 años. En 1846 nació Peter Carl Fabergé, orfebre y joyero ruso. En 1930 nació Juan Genovés, pintor español. En 1931 nació Antonio Gamoneda, poeta español. En 1958 nació Miguel López Alegría, astronauta estadounidense de origen español. En 1962 nació Vicente Ruiz, el Zorro, torero español. En 1975 nació Liberto Rabal, actor y cineasta español. Un día como hoy fallecieron. En 1265, Dante Alighieri, poeta italiano. En 1593 falleció Christopher Marlowe, dramaturgo británico. En 1640 falleció Pedro Pablo Rubens, pintor flamenco. 1778, Franco-Ismaël Hérouet, más conocido como Voltaire, escritor, historiador, filósofo y abogado francés. En 1961 falleció Rafael Leónidas Trujillo, militar, político, dictador y presidente dominicano. En 1995 falleció Antonio Flores, cantante y compositor español. En 2009 falleció Efrem Kassir, expresidente de Israel. En 2020 falleció Maddy Mesple, soprano francesa. Estas son las efemérides del hoy 30 de mayo. En 1431, Juana de Arco, condenada por herejía por los ingleses, es quemada viva en una hoguera en la plaza del Mercado Viejo de Ruan. En 1814, Fernando VII decreta la expulsión de España de todos los afrancesados. En 1922, se inaugura el monumento a Abraham Lincoln en Washington, D.C. En 1954, Emil Satopek, atleta checoslovaco, establece la plusmarca mundial de 5.000 metros con un tiempo de 13 minutos, 17 segundos y 2 décimas. En 1969, entra en vigor en Gibraltar la nueva constitución por la que el Reino Unido concede un gobierno autónomo al Peñón. En 1972, Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, y Leonid Brezhnev, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la URSS, firman en Moscú los acuerdos SALT sobre limitación de armas nucleares, que estará en vigor durante 30 años, hasta junio de 2002, fecha en que Estados Unidos, de la mano de George W. Bush, se retirará de los acuerdos. En 1982, España ingresa oficialmente en la OTAN como miembro de pleno derecho, aunque sin formar parte de su estructura militar. En 1983, se celebra la primera sesión del Parlamento de Canarias, con sede en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. En 2010, la tormenta tropical, Ágata, causa más de 180 muertos y un centenar de desaparecidos a su paso por Guatemala, Honduras y El Salvador. En 2018, Rosalía Iglesias, mujer del tesorero del PP Luis Bárcenas, y Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo y exmarido de Ana Mato, ingresan en prisión por el caso Gürtel. Estas son las efemérides de hoy. Yo quiero bailar, yo quiero gozar. Yo te quiero ver bailar. Yo quiero bailar, yo quiero gozar. Y ponerte a vacilar. Yo quiero bailar, yo quiero gozar. Yo te quiero ver bailar. Yo quiero bailar, yo quiero gozar. Y ponerte a vacilar. como Tommy Hilfiger. And you look at me and say yes, yo dance nigga que te puso a bailar. Y gritaron aleluya. Yo bailo con tu jeva y yo bailo con la suya. Homenaje a Selena, grité mi bamba. La gente que no bailan, entonces que te salgan pa' afuera, pa' la calle sin cotorra, moviendo la cadera. No te mando pa' la ay, ho, hey. Bailaron con la hora, yes. Ok, y es que nuestro concierto, yo sé que a ti te quilla. Ella se comprobó la sobreventa de taquillas. Que dicen, tengo puesta noche a las 9. Con su tema chica sexy pa' gozar y el mundo mueve. Robando corazones como si yo fuera un capo. Canta pa' que goce, junto a Sal y Papo. Yo quiero bailar, yo quiero gozar. Radio, un cafecito. El café, el café. Pruébalo. Hola, soy Viviana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística. Estos son los signos del zodiaco que vas a escuchar ahora. Leo, Virgo, Libra y Escorpio. Para que te comuniques conmigo, Instagram @ Vivi Valencia E, WhatsApp 622-2250-36, www.vivianavalencia.com. Continuamos con el signo de Leo. Tendrás mucha vitalidad, mucha energía, mucha voluntad para llevar a cabo todos tus planes. Ejercerás un magnetismo hacia los demás y esta energía también podrás utilizarla para generar algún que otro problemilla. Así que ten cuidado. Continuamos con el signo de Virgo. Tendrás amor que empezará a cobrar como una mayor importancia en tu vida. Y es posible que tengas un cambio de apariencia, sobre todo en el cuidado de tu cuerpo. Así que estarás sintiéndote atractivo, atractiva y muy sensual. Continuamos con el signo de Libra. Esto será un momento perfecto para iniciar cualquier proyecto que te interese. Habrán algunos aspectos que te proporcionarán vitalidad y fuerza de voluntad. Tendrás buenas perspectivas, así que aprovecha todo lo que hay en este momento. Continuamos con el signo de Escorpio. Tendrás que destacar, sobre todo en tu parte profesional. Tendrás la oportunidad de tener algún aprendizaje de vida. También tendrás oportunidad de viajar, de relacionarte con las otras personas y de dar buenos pasos en el transcurso del día. Te mando un abrazo de luz para ti. Muchas gracias. Diana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos, fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz interior, abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-22-5036. 622-22-5036. Encuentra tu luz interior. ViVianaValencia.com. Tengo frío, ¿dónde estarás? Por el trabajo me he quedado hasta muy tarde. Me voy corriendo a buscarte, ya no me puedo esperar. Como un suspiro, solo te puedo imaginar, ilusionada por llegar al paraíso. ¿Cómo estarás? Oigo la radio de camino hacia tu casa. La felicidad me abraza porque te voy a encontrar. Con tu vestidito de cóctel, tu carita encantadora y tu cuerpito angelical. Y hace ver las luces del lugar, tú me llevas de la mano y se oye en la orquesta final. Bailar contigo es la certeza de cumplir con mi destino. Mi boleto para entrar al paraíso. Bailar contigo, como te miro. Cuando cantas y te pasas de mi lado. ¿O prefieres que bailemos abrazados? Es comprender que eres la luz en mi camino. Respiro, yo no te dejo de pensar, ya nada puede separar nuestro camino. ¿Cómo estarás? Oigo la radio de camino hacia tu casa. La felicidad me abraza porque te voy a encontrar. Con tu vestidito de cóctel, tu carita encantadora y tu cuerpito angélica. Ya se ven las luces del lugar. Tú me llevas de la mano, se oye en la orquesta final. Bailar contigo es la certeza de cumplir con mi destino. Mi boleto para entrar al

No sé ni cómo me acerqué. Fuiste un imán y a ti llegué. Y me sentí correspondido. Y es que eres tú, mujer que yo soñaba, que algún día me acompañará y poderla presumir. Si eres tú, la mire que me faltaba, mi alma traes enamorada, no pienso dejarte ir. Acompáñame en mi viaje, aquí amor no va a faltar, yo contigo soy feliz. Ahí te va mi chula. Los Parras. Y es que eres tú, la mujer que yo soñaba, que algún día me acompañará y poderla presumir. Se repartió, tengo la azúcar.